tengo deseo de buscarte y hacerte el amor. Cada vez que te veo en ropa interior, oh, oh, oh, oh. Baby, fuck al Insta, en persona está mejor. Pídeme lo que tú quieras. Que todo sea tu manera. Baby, tú bailando en el agua. Así de 0 a 100, bajas de 100 a 0. Tú eres mi luna y yo soy tu sol. Pero